Oye, ¿están cansados ya? Ojalá que no. Si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, jamás va a ver a nadie. Deja ese ritmo de mi cumbia que te va a mover. La tengo cumbia que te traigo, te daré el placer. Para que muevas tu cuerpo de la cadena en los pies. Y ahora que estamos bien, bien te repitiendo. Hey, a dormir hasta que fuera de aquí.